Hola, doña Juanita, ¿cómo está? Ay, hija, pues aquí con los dolores de la espalda, del hombro, de los huesos, hija, ya no los aguanto. Ay, doña Juanita, pues sí, la edad, doña Juanita. Oiga, doña Juanita, ¿y esos del triciclo qué? Ay, hija, pues unos locos que es que traen una triciclo, radio y no sé qué, andan entrevistando a la gente de pueblos originarios. Doña Juanita, ¿y usted ya la entrevistaron? Ay, hija, pues hace un rato me hicieron unas preguntas. ¿Qué me preguntaron, doña Juanita? ¿Qué se sentía vivir en un pueblo originario? ¿Qué historias tenía yo para contarles? Y cosas así, hija. Ay, doña Juanita, qué padre, se va usted a volver famosa. Oiga, doña Juanita, ¿y cree que quieran entrevistar a mi chamaquito? Sí, hija, ahí a los hombres, a las mujeres, a todo mundo, ahí no discriminan, hija. Ya ves, hija, debieras de ir, al fin y al cabo ni pierdes nada. A todos los habitantes del pueblo de Culhuacán. Los estamos invitando a celebrar con nosotros este Día Mundial de la Madre Tierra y venir acá a disfrutar de este chulo canal nacional que tenemos para nuestro deleite aquí enfrente de nuestros ojos, a solo unos cuantos pasos de todas las casas que nos acompañan en este barrio de San Antonio, Culhuacán. Los estamos invitando porque tenemos diferentes actividades. Una de esas es una rodada que va a recorrer los 8 kilómetros de todo el canal, de aquí a la viga, para que vengan a conocerlo, vengan a recrearse la pupila un rato, ¿por qué no? A escuchar a los pájaros, ver las garzas que andan por aquí, esos habitantes que le dan vida y le dan una gran vista a este canal nacional. También los invitamos a que vengan a señalarnos de qué lugar nos visitan, que nos vengan a decir ¿dónde fue ese lugar importante aquí sobre Canal Nacional? Sobre todo Culhuacán. ¿Dónde se dieron su primer beso? Por ahí dicen. ¿Dónde tal vez propusieron matrimonio? ¿Dónde probaron por primera vez una chelita? No sé, tantas cosas. ¿Dónde, no sé, igual y ese beso pasó algo más? Puede ser. Que nos señalen cuáles son los lugares importantes de Culhuacán para ustedes, para pequeños y grandes. Todas las actividades son libres, no tienen ningún costo. Y también más adelante, aquí mismo sobre el canal nacional, los compas de Milpactli están tirando milpa. Invitamos aquí a esta familia que va caminando. Si quieren decirnos de dónde vienen, hacia dónde van. Solamente son unos cuantos minutos. La idea es hacer un mapa histórico de la comunidad, que la misma comunidad lo haga, que nos digan cuáles son esos lugares importantes que existen o que existían, porque esto de la urbanización, la verdad, ha venido quitando espacios verdes, la mayoría. Muchas gracias, ya se sumaron aquí a participar. Entonces, bueno, aquí ya están los compañeros para señalarnos de dónde vienen, dónde nos visitan, o cuál es el parque que más les gustan, dónde juegan la cascarita los domingos. Entonces, bueno, estamos celebrando este Día Internacional de la Tierra. También tenemos Triciclo Radio, Radio Sobre Ruedas, Sonidos de Aquí y Allá, que es una radio itinerante que va cruzando varios pueblos y barrios originarios que están surcados por este canal nacional, Xochimilco, Culhuacán, Coyoacán e Iztapalapa. Somos pueblos que tenemos una historia en común a la cual nos une el agua. Entonces les invitamos a que se acerquen también, como les comentaba hace un rato, ahí está la milpa, una milpa hecha sobre la ladera de Canal Nacional. Es algo bastante interesante porque, bueno, pues requiere un poquito más de ingeniería, porque la ladera justo es una ladera, es decir, no está derecha. Entonces pues hay que ver si se le pone un aguejote, si se le ponen nopales, algo para que nuestra china, para que nuestra milpa no se nos vaya al agua. Bueno, y aquí tenemos a unos pequeños participantes que ya están marcando los lugares aquí en el mapa. Vamos a hablar tantito con ellos. ¿Cómo se llaman? Gabriel. Gabriel, ¿y tú? Arturo. Gabriel, Arturo y... Gabriel. Tenemos dos Gabrieles y un Arturo. ¿De dónde nos visitan? De Canal Nacional. De aquí, de Canal Nacional. ¿Qué colonia es? ¿A qué altura están? ¿Por dónde viven? En la Magdalena. Muy bien, están aquí en la Magdalena. ¿Y ustedes visitan muy seguido aquí el canal? Sí. ¿Qué opinan de tener un canal más limpio, de que la participación comunitaria, por medio de ella, pues limpiemos y hagamos más habitable nuestro canal? Pues que está muy bien y ya hacía falta que alguien tomara las riendas para empezar a limpiar el canal, porque la verdad sí hay mucha gente que nomás viene y avienta su basura. Sí, pues tienen razón, todos gozamos de ella, todos deberíamos de limpiarla, pero bueno. Aquí poco a poquito, ahí vamos, se van uniendo. Y platíquenos tantito de esta colonia. ¿Qué sitio para ustedes es representativo? ¿Dónde se juntan los domingos? ¿Dónde juegan los niños? ¿Algún sitio que les guste, no sé, visitar? Pues por aquí está la Magdalena. Tiene mucha, ¿cómo se llama? Tradiciones. ¿Qué son tradiciones? La iglesia, los callejones, es mucha tradición. La gente que somos originarios de la Magdalena, tenemos muchas costumbres, tradiciones, y pues apenas pasó lo de la Semana Santa, que también es muy tradicional aquí en Culhuacán. Ok, pues Culhuacán, una colonia llena de tradiciones, de historia, de gente bonita, que bueno, pues usa y marca aquí su realidad en este mapa. Entonces acérquese, vecino, vecina de Culhuacán, estamos aquí en esta jornada sabatina, está por empezar la rodada por nuestros pueblos de Culhuacán, y bueno, pues allá los compañeros ya están tirando milpa al lado del canal, entonces no se pierda este sabadito de mucha actividad. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Por el suelo hay la verdura. Por el suelo yo no la sembré. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo, baila verdolaga. Por el suelo, yo no la sembré. Por el suelo camina la raza, mamacita, te invito a bailar. El Canal Nacional une a los pueblos y barrios de Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco. ¿Quieres conocer esta historia de agua a través de la voz de sus mujeres? Ven y acércate al triciclo. Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Estamos de regreso a este Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y allá, y estamos con dos compas que encontramos aquí sobre Canal Nacional, y bueno, queríamos pues entrevistarlos, acercarnos a ellos, preguntarles, a ver, compañera, ¿cómo te llamas? Hola, yo me llamo Rocío. Hola, Rocío, ¿y tú, compañero? Bueno, Salvador. Hola, muy bien, Rocío y Chava, buena tarde. Estamos entrevistándolas, si gusta usted unirse a la entrevista, estaría perfecto. ¿No? Bueno, pues por aquí vamos a andar. Oigan, cuéntenos, ¿ustedes son originarios de aquí, de Culhuacán? No. No, tampoco. ¿Tampoco? No tengo el gusto. No tienen el gusto de ser de aquí. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde, tú, Chio, de dónde vienes? Yo vengo del norte, del rumbo de la Basílica de Guadalupe. Oh, un poco lejos de aquí. ¿Y tú, Chava? Yo vengo de Buenavista. ¿También? En Santa María la Ribera. Ah, muy bien. Ahora ya con mejor fama que años anteriores, me parece, esa colonia. Oigan, y cuéntenos, ¿qué hacen en este día acá en Culhuacán? ¿Por qué? ¿Por qué nos visitan? Okay, bueno, pues a mí me invitaron a participar en esta jornada en apoyo de la madre, del Día de la Madre Tierra. Y bueno, fui invitada por mi compañero Salvador, de oriundo de Santa María la Ribera, para promover el mapeo participativo y colectivo de aquí del barrio de Culhuacán. Y bueno, pues estamos aquí invitando a la gente a que nos ayude a mapear los barrios. Okay, muy bien. ¿Cómo se llama este proyecto? Sí, a ver, cuéntanos un poquito sobre este proyecto. Bueno, este proyecto se llama Pueblos Virtuales, pero dentro de ese proyecto hay un subproyecto que se llama el mapeo participativo. Principalmente el mapeo participativo es cartografía que elabora la gente o los lugareños que viven en este barrio para que pongan los lugares en donde viven, los lugares que para ellos representen que tengan un valor simbólico, ¿no? Para ellos, ¿no? De, por ejemplo, no sé, un espacio verde, o donde se, por ejemplo, aquí alguien puso que había un punto sobre el canal donde se reúnen muchos patos mexicanos. Entonces nosotros con esa información podemos seguirla trabajando para poder ver si es apto ese espacio para la preservación y conservación de esta especie, ¿no? Del pato mexicano. Del pato mexicano. Oh, ya. Y no sé, ¿para qué mapear? Bueno, ¿nos podrían explicar qué quiere decir mapeo? Digo, creo que más o menos queda claro, pero ¿qué es mapear? Bueno, pues básicamente mapear es poner una ubicación, puntos geográficos, ubicarlos en un mapa. Estos mapas pueden tener una base cartográfica, en este caso pueden ser de Google Maps, una base catastral, pero lo más importante de este tipo de mapeos es que pueden ser hechos 100% por las personas, ¿no? Las personas normalmente tienen una ubicación espacial, tienen un mapa mental en su mente. Igual no es lo mismo que si te metes a Google Maps y no tienen esa referencia, digamos, espacial específica, pero sí tienen una referencia espacial mental, ¿no? Entonces yo creo que lo más chido del mapeo participativo es que las personas que, como su nombre lo dice, participan en ese mapeo, es todo un proceso como de reflexión y de revaloración de sus espacios, porque al momento de verlos ya plasmados en un mapa, ellos pueden, las personas hacen esa reflexión de los lugares que los están rodeando, ¿no? Okay, y es como, por ejemplo, puedes no ubicar que está sobre el eje 3, pero sí está al lado de la tiendita de Don Ramón, ¿no? Exacto. Y tal vez entre la tienda de Don Ramón y la que vende flores siempre, ¿no? Me imagino, algo claro, así. Claro, sí, es justamente eso, y también lo chido es de que son mapas con su información, y para ellos, ¿no? Porque normalmente nos vamos a INEGI, por ejemplo, o vamos a otras instituciones que se dedican a la cartografía y vemos plasmada otro tipo de información, otro tipo de información que muchas veces a nosotros como individuos de una comunidad no nos sirve tanto, porque incluso tiene otra escala, tiene otra información, ¿no? Claro. Que pues en la vida diaria normalmente no la necesitas tanto, quizá la necesitan las empresas, las instituciones, en las escuelas, en las universidades, pero en los barrios, en un nivel más comunitario, pues desgraciadamente la cartografía a la que estamos normalmente acostumbrados, a la que tenemos acceso, desgraciadamente esa cartografía muchas veces no nos sirve tanto. Claro, ¿no? No está hecha como para cualquier público de pronto, ¿no? No, tampoco sí. Cualquiera puede entender los mapas de... Además, tampoco es tan fácil, ¿no? Exacto. Ok. Y no sé, tú en particular, Chio, ¿por qué decidiste unirte a hacer este... Bueno, pensamos, igual no estás cerca de tu barrio ni nada, pero ¿por qué decidiste unirte a hacer este mapeo participativo? Pues justo porque ya había tenido experiencias anteriores y, bueno, los compañeros de Milpactli me invitaron y porque, bueno... Yo estudié geografía y a mí me gusta mucho toda esta onda de los mapas y me gusta ayudar a que este tipo de actividades se sigan, se sigan promoviendo, ¿no? Pero, sí, claro, sí, que la gente se entere. Sí, que se promueva enterando. Y que todas las personas... Es muy fácil cartografiar, es lo más sencillo del mundo, ¿no? O sea, estar poniendo puntos de las cosas que a ti te gustan es lo más sencillo y todos lo podemos hacer. Claro. Todos, o sea, desde un niño hasta una persona adulta, todos tenemos esa información y la podemos... Y luego en estos días con tanta tecnología que tenemos en nuestras tablets, en los celulares, pues es información que nos sirve demasiado. Muy bien, pues nos vamos a ir a una rolita para ponernos a bailar un poco y regresamos ahorita con Salvador y con Rocío para que nos sigan contando esto del mapeo participativo, porque es muy interesante y porque al fin y al cabo es algo que a todos nos puede incumbir, rescatar estos lugares históricos. Pues vamos con una rola y regresamos a Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Hola, hola, hola. Buena tarde. Pues estamos de regreso a este programa de Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Y estamos aquí en el barrio de la Magdalena y en esta ocasión nos acompañan dos mujeres muy bellas que decidieron darse el tiempo de hacer este pequeño programa. Compañera, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Ariana Yosarit y Valeria Granados. Muy bien. Hola, ¿Ariadna o Ariana? Ariana. Ariana. Hola, Ariana. Sí. En esta ocasión, en esta tardecita, ¿con quién vienes acompañada? Con mi mamá. ¿Con tu mamá? ¿Cómo se llama tu mamá? Leonor Granado Rivera. Leonor, muy bien. Leonor, Leonor y Ariana, cuéntenos, ¿ustedes son vecinas de la Magdalena? Sí. ¿Cuánto tiempo llevan viviendo acá? 25 años. 25 años. Sí. Tú te ves más joven. Obvio. Sí, ¿verdad? Así sí. Entonces, tú naciste, tú sí eres de acá. Tú naciste aquí sí, en la Magdalena. Aquí, sí. Muy bien. ¿Usted, señora, de dónde viene? ¿De dónde vivía antes? En Iztapalapa. ¿En Iztapalapa? ¿En el mero centro de Iztapalapa? Ajá. ¿Y qué le hizo venir acá a la Magda? Por mi esposo. ¿Por su esposo? Se la robó y se la trajo. Sí. Es el amor. El amor, el amor. Perfecto. ¿Y cómo le va? ¿Cómo les ha ido en estos años? ¿Qué tal es la Magdalena para vivir? Sí, es muy tranquilo. ¿Es muy tranquilo? Sí. Comparación de otros barrios. Claro, sí, ciertamente no. La violencia está a la orden del día. Sí. ¿Ustedes tienen el canal nacional cerca? ¿Les queda cerca de su casa el canal? Pues algo. ¿Algo? Cuéntenos, ¿cómo era el canal? ¿Tú cómo lo recuerdas, Ariana, cuando eras pequeña? ¿Cómo ha cambiado el canal nacional? Pues estaba muy feo antes, pero que nunca pasaba por aquí. ¿Tú casi no pasas por acá? No. No son tus rumbos. Muy bien. ¿Y usted, señora, cómo lo recuerda cuando llegó? ¿Cómo era, doña Leonor? Ay, no, pues estaba muy, muy solo, muy, muy peligroso. Sí, estaba muy triste. Bueno, por acá no pasábamos por lo mismo de que había muchos vaguitos y eso. Estaba más solo. Sí. O sea, había más milpas, por ejemplo, ¿era más terreno para sembrar? Ajá. ¿O ya había tantas casas? Había milpa para sembrar. Eran milpas. Lo que era de esta calle, era milpa para sembrar todavía. ¿Y usted más o menos de cuánto tiempo acá cree que ha venido creciendo más el número de casas? ¿Como cuánto tiempo le calcula que han? Unos 20 años. Como unos 20 años por acá. Ajá. Muy bien. ¿Y algo que le haya pasado en el canal nacional? ¿Algo bueno, de preferencia? Pero luego también uno puede ser que haya sufrido un accidente o algo. No, pues nada más, ahí espantan. ¿Espantan? ¿A qué bueno, caray? No, que espanten de espantarse. Es lo que pasa que hay muchos. Yo mi salida es a las 6, paso 6:30 por acá. Pero sí, hay muchos hombres solos. Morboso. Claro, además es muy temprano y todavía no hay sol. No hay. Hijo, sí, eso ciertamente es. ¿Y usted qué propondría un poco para sentirse más segura? Eso podría ser. Pues más alumbrado. ¿Más alumbrado podría ser? ¿Hay policías, por ejemplo? No, no hay policías. No, está todo solo aquí. O sea, si pasa algo, uno no tiene. Ni se da cuenta. Ni se dan cuenta, hijo. Eris, bueno, sí. Tú, Ariana, ¿algo que hayas vivido aquí en Canal Nacional? ¿Algo bueno? ¿Algo que te hayas enterado? ¿Una declaración de amor? Creo que sí. ¿Algún novio por ahí? Creo. No. ¿No? ¿Alguna leyenda de Canal Nacional que sepan? No. Yo he escuchado que aparece La Llorona, luego dicen por ahí. Es lo que dicen. ¿Sí? Lo que dicen. A ver, cuéntenos, ¿qué han escuchado ustedes? Pues no, dicen que pasan en las noches y se oyen como él. ¿Como La Llorona? Ajá. Hijo. Ya, pero yo no la he escuchado yo. ¿No? No, qué bueno. ¿Qué es lo más noche que han pasado por acá? ¿A qué hora es ustedes? ¿Hasta qué hora dicen por aquí está bien pasar? 10, 11. 11 de la noche ya. Sí. Acompañados. Muy bien. Cuéntenos, a ver, ¿alguna festividad que haga la Magdalena por ahí escucha? Pues nada más su barrio y pues alguna, sí, bueno, las fiestas y así. ¿Cuándo es la fiesta del barrio? 22 de julio. ¿22 de julio? Ya viene. Sí, ya. ¿Qué se hace? Pues muchas cosas. A ver, cuéntanos. Si tú quisieras invitarnos, ¿cómo nos invitarías a venir? Pues. Pues a decirles lo que va a haber. Los grupos, ajá. ¿Y como qué grupos han venido así? Que digas, esos me gustan, me prenden. Santanera, ¿no? Santanera. La Santanera. Hola. Sonia López y banda. ¿Se pone bueno el bailongo? Ajá. Entonces? Bay charros, toritos. Sí. ¿Tú te gusta estar corriendo con los toritos? No. ¿Te da miedo? Sí. ¿Conoces a alguien que sí? Sí. ¿Le ha pasado algo? Sí. ¿Sí? ¿Qué es lo más grave que digas? Hijo, pobre, pobre persona. Pues que se quemen la espalda, ¿no? La espalda. ¿Cómo duermen al otro día, pobrecillos? Sí, muy bien, Ariana. ¿Y doña Lourdes? No. No, Leonor. Tampoco. ¿Sí? Sí. Sí, Leonor. Muy bien. Pues no sé si quieran mandar algún saludo. Por ahí nos van a estar escuchando después en internet. Se pueden escuchar ustedes mismas. Ay, qué lindo. Pero no sé si quieren mandarle un saludo ahorita a alguien que nos escuche o después. No, así está bien. ¿Así está bien? ¿Usted? Sí. No, no. Tampoco. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en Triciclo Radio, Radio Sobre Ruedas, sonidos de aquí y allá. Y pues, Ariana y doña Leonor, muchas gracias y buena tarde. De nada, buenas tardes. Pues vámonos a otra rolita, vamos a ponernos a bailar un poco este sabadito caluroso. Mueve bien los pies, uno pa' delante y otro para atrás. Ahora con los brazos tú lo aprenderás, si sigues el ritmo tú lo gozarás. Vamos todos a bailar, está el nuevo ritmo que ha llegado ya. Uno pa' adelante y otro para atrás. Ahora con los brazos tú lo aprenderás. Y si es el ritmo, tú lo gozarás. Vamos todos a bailar, está el nuevo ritmo que ha llegado ya. Vamos todos a bailar, está. Llegado ya. Triciclo. Triciclo Radio. Sonidos de aquí y de allá. Estamos aquí en Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y allá, y tenemos la presencia de un compañero que vimos aquí, me parece recorre cotidianamente el canal nacional. ¿Cómo se llama usted, compañero? Buena tarde. Guillermo. Guillermo. Guillermo, ¿usted de dónde es? ¿De dónde nos visita? Bueno, ahorita estoy viviendo por la colonia Avante, pero recorro mucho aquí el canal nacional desde Las Torres, desde el CNA. ¿El Centro Nacional de las Artes? Ajá. Desde ahí recorro todo hasta, llego hasta Tasqueña o aquí hasta Cuemanco. Y me molesta mucho que haya mucha basura, ¿no? Y que no se cuide uno de los lugares más, de los únicos y muy pocos canales de aguas, pues, entre paréntesis, limpia, porque siguen echando basura. Y si somos una población de, pues no sé, aquí en la delegación Iztapalapa y Coyoacán, de unos 2-3 millones. Varios milloncitos, sí, algunos cuantos. Yo puedo, ahorita demostré que hice una limpieza de en una hora de unos 100 metros cuadrados. En una hora, si todos nos ponemos a limpiar, pues va a ser un lugar más limpio para respirar. Porque ya no se puede respirar con tanta basura y contaminación. Eso es un hecho. Ciertamente, el problema de la contaminación es uno de los graves problemas que afectan a la Ciudad de México. ¿Usted recorre entonces todo lo que es Canal Nacional, prácticamente lo que es visible de Canal Nacional? Sí, regularmente los fines de semana y tiempos libres o puentes. Perfecto. ¿Cómo lo recorre? ¿Caminando? ¿En coche? En bicicleta. ¿En bicicleta? Un saludo a los ciclistas, ¿cómo no? ¿Cuánto tiempo se hace más o menos en ese recorrido en bici? No lo he medido, pero yo creo que como una hora. ¿Como una hora? Aproximadamente. Perfecto. ¿Y más o menos sabe cuántos kilómetros son los que recorre? Ni idea, ¿eh? Me gustaría ver el mapa. Claro. Para saber cuánto recorrido. Tengo un programa, pero no lo he utilizado. Perfecto. Una aplicación, pero no la he utilizado para checar el recorrido. ¿Qué es lo que lo lleva? ¿Por qué le gusta recorrer? Habiendo la Ciudad de México es grande. ¿Qué le lleva a recorrer Canal Nacional? Este canal lo descubrí cuando estaba viviendo aquí en la colonia Avante. Y pues no sabía que existía, ¿no? Y me sorprendió, ¿no? Que haya animales silvestres, ¿no? En medio de la ciudad. Claro. Y un lugar muy arbolado, ¿no? Porque no puedo estar haciendo recorridos en las calles, en las avenidas, ¿no? Es mucho más gustoso ir recorriendo sobre el canal y ver a la garza, ver al pato, ¿no? ¿Qué es lo más, algún momento especial que haya vivido usted arriba de su bici al lado de Canal Nacional? ¿Cuál sería un momento especial para usted? Una vez creo que vi pues los animales silvestres. Veo que hay algunos animales que no son autóctonos, otros sí, algunos peces, y pues disfrutar solamente, ¿no? un pequeño espacio de áreas verdes. Cuéntenos, ¿la colonia Avante en dónde se encuentra? ¿Usted vive ahí actualmente? Sí. Por sobre dónde está, ¿cómo nos daría referencia para llegar ahí? Está entre el Colegio Naval, Miramontes y La Virgen, Perfecto. Calzada de la Virgen y Santana. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo ahí en esa colonia? Pues muy poco tiempo, llevo como unos 6 meses. ¡Ay, recién! Es un recién llegado prácticamente. Pues sí. ¿Dónde vivía antes? ¿De dónde viene usted, don Guillermo? Yo estaba viviendo en Lanzures. ¿En el mero centro? ¿Más o menos el centro? Lanzures, al lado de Polanco. Ah, perfecto. Uy, pues sí, cambió. ¿Qué cambios son los más significativos que ve usted entre donde vivía antes y donde vive ahorita? Pues creo que aquella parte ya no se puede vivir, es un lugar demasiado conflictivo, demasiado tráfico, demasiados edificios. Están saturando la ciudad de edificios y cuando hacen edificios hay más estacionamientos, más automóviles, más comercios. Se satura tremendamente todo y no se pueden hacer recorridos. Yo estaba viviendo ahí 20 años y me gustó esta colonia por aquí y encontré este lugar para chequearme si salgo a otras partes en bicicleta más lejos, pero cuando quiero hacer recorridos cortos o pasear, está muy bien por aquí. ¿A dónde es el lugar más lejos que ha llegado usted, don Guillermo, en bici, sobre esas dos ruedas? ¿En bici? Ajá. Pues yo soy del grupo de los bicigatos y yo ya he llegado a Acapulco, a Guanajuato, a Veracruz, a Cuernavaca, pero últimamente hago recorridos cortos, ¿no? Para entrenar y para respirar. Claro, para darse un break. ¿Cuánto hizo de aquí a Guanajuato? Bueno, no una sola jornada, dos etapas, creo. Dos etapas. A San Miguel de Allende y a Guanajuato. ¿Qué se siente cuando uno sale del punto de origen y logra llegar a la meta a pesar de las subidas, a pesar del frío? ¿Qué se siente? Ah, pues es un placer de un recorrido. Con el equipo de ciclistas amateurs. Pues mucho esfuerzo físico, ¿no? Pero sí es mucha satisfacción, ¿no? Llegar así a lugares más lejos, ¿no? Entrenar así, pues duro. Y mucha satisfacción. Perfecto. Muy bien, don Guillermo. Pues no sé si quiera mandar algún saludo, una despedida, o dejarnos tal vez algún mensaje, algo que usted quisiera decir. Este micrófono es completamente para la comunidad. Pues una felicitación que se abran, aunque sean muy pequeños y muy mínimos, estos espacios, ¿no? Para dar más conciencia a la gente, ¿no? Pues somos parte del planeta, hay que cuidar la tierra, ¿no? Y actualmente, lo poco que se hace, si no se hace algo ahorita, ya está demostrado que no va a alcanzar el tiempo para recoger toda la basura que se está echando y se está echando a perder la tierra. Exacto, pues justo este llamado a que cuidemos entre todos nuestros espacios, nuestras áreas verdes, porque como bien comenta usted, si no nos da tiempo, no nada más se muere la tierra, ella probablemente se regenere, pero nosotros somos los que pues ya no vamos a andar. Los que tenemos que cuidarla y pues mucha felicitación, ¿no? Por estos espacios. Muchísimas gracias, don Guillermo, por su presencia, por su trabajo. Y pues nos vamos a ir con una rolita. Esto es Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Muy bien, gracias. Gracias. Chicken said she liked me, her knees go with his said she liked my style. But all the while she talk about him, oh, oh, I wish that she were mine. She was in love with a guy named Joe. You had a thing about a girl named Joe. My black and diamond pearl, my pearl, my pearl, my one and only pearl, my pearl, my pearl. Si lo ves, acércate al triciclo y construyamos entre todas y todos el archivo sonoro de nuestros pueblos. Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Regresamos a Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y allá. Y afortunadamente se han acercado varios vecinos y vecinas a este triciclo. Acérquense porque estos micrófonos están completamente abiertos para la comunidad. Y tenemos la fortuna de que nos acompañe uno de los originarios de este barrio de San Antonio. ¿Cómo se llama usted? Buena tarde. Sí, buenas tardes, señorita. Mi nombre es Felipe Jiménez Rosas, nativo de aquí del barrio de San Antonio. San Antonio Culhuacán. San Antonio Culhuacán, perdón. No, no, perfecto. Cuéntenos, ¿cuántos años tiene usted entonces viviendo acá? Si yo no es aquí toda la vida, 66 años que tengo aquí. Aquí es mi barrio. Entonces, ¿usted ha visto transformarse este barrio durante los últimos 66 años? Sí, se ha transformado, desgraciadamente, pues hasta... Se puede decir que nos han colonizado muy bien, dice, pero faltan muchas cosas que hacer. Porque aquí el canal era un canal muy sucio. Ahora actualmente ya se ve un poco mejor, pero desgraciadamente como vecinos y como vecindados de aquí del barrio de San Antonio, no ponemos mucha claridad en lo que estamos viviendo ahorita. Claro. Usted, su familia, ¿cuánto tiempo lleva acá? ¿Sus padres, sus abuelos también son de San Antonio? Toda la vida aquí. Desde que yo tengo... Mi mamá, mi papá, mis abuelos eran de aquí. Toda su vida aquí son nativos de aquí. Aquí todo esto era zona privada, bueno, terrenos privados. Y pues eran de los abuelos. Claro, de esos viejos árboles, sí, que cuidan el canal nacional. Sí, los huejotes, que ahora ya no los conocen de huejotes. Ya nomás dicen, es un árbol. Claro. Pero no sabe si es un pino, un oyamel, o un huejote, un alcanfor, no saben. Se han perdido en parte esos conocimientos. Sí. Y usted, a ver, cuéntenos, para que no se pierdan justo lo que Triciclo Radio, Radio Sobre Ruedas, Sonidos de Aquí y Allá, buscamos es conservar esa historia oral de los pueblos y barrios originarios de Culhuacán, Xochimilco e Iztapalapa, porque todas estas delegaciones son cruzadas justo por Canal Nacional. ¿Usted qué nos compartiría un poco de esos conocimientos? Como usted bien dice, este árbol es tal, este árbol es otra cosa. Lo que falta aquí, nos falta mucha cultura de cívica, en realidad, porque mira, el gobierno pues sí nos ayuda en muchas cosas, pero también nosotros tenemos que colaborar, claro, con todo lo que nos están poniendo. Por ejemplo, nada más en el Canal Nacional, antes no teníamos esto, y la gente pues no sé qué nos pase en realidad, porque en realidad si nos estamos mejorando, pues debemos mejorar también, crecer junto con lo que están haciendo, porque aquí se necesita mucho cuidado para los árboles, para no tirar basura, los perros, que no se hagan sus heces, el Canal Nacional, limpiarlo. Hay muchas cosas que hacer. Desgraciadamente, a veces nosotros vamos perdiendo todas estas raíces que nos han enseñado. Claro. Usted, el barrio de San Antonio, se hace una festividad particular justo por su santo patrono, que es la bendición de los animales. ¿A usted le tocó, aún lo hace, aún va a bendecir a sus animales? ¿Lo hizo alguna vez? Sí, afortunadamente ahorita todas nuestras raíces que ha pasado de nuestros ancestros, pues nos han inculcado de que siempre debemos pues al santo patrono su festividad. Y su festividad es el 17 de enero. De San Antonio. De San Antonio, sí. Y aquí la tradición es de que se bendicen los animales, porque inclusive San Antonio tiene un puerquito. Ah. Un puerquito ahí tiene una insignia de que pues cuidaba mucho a los animales el San Antonio Abad. Claro. ¿Y por qué al llevarlos a bendecir, qué es lo que busca la comunidad cuando los bendice? ¿Para qué lo hace? Bueno, esa tradición de San Antonio Abad fue siempre una persona igual que nosotros, pero él siempre cuidaba mucho a los animales. Los animales les hablaba y los comprendía, inclusive los comprendía y todo, y pues los quería mucho. Claro. Entonces, pues a lo largo de las tradiciones y de nuestras costumbres y nuestra religión, pues se fue santo y pues se venera el 17 de enero. Perfecto. ¿Usted todavía tiene animales? Ya no más son pues unos perrillos ahí están, pero ya se acabaron. Antes todo esto, pregúntale a cualquiera de por acá, puercos, vacas, gallinas, patos, caballos, bueno, de todo había. ¿Y qué se hacían con esos animalitos? Bueno, afortunadamente la gente aquí vivía de la agricultura. Uh-huh. Aquí del otro lado estaban las milpas. ¿Del otro lado? ¿Es San Francisco el otro lado? Sí, exactamente. Ah, okay. Ahí estaban todas las milpas, las besanas que se llamaban, y ahí sembraban todo lo que son los 8 barrios de Culhuacán. Ahí tenían su milpa, y ahí pues sembraban maíz, sembraban frijol, sembraban haba, remolacha, alfalfa, todo. Entonces pues teníamos todo, entonces todos tenían animales. Muy bien. Las vacas, leche de primera, los caballos para la agricultura, para arar la tierra, todo eso. Era bonito, bueno, en ese entonces era bonito. Ahora es muy bonito, pero ya somos bien inconscientes en lo que tenemos. Claro. Tenemos mejores, pero no lo sabemos cuidar, no lo sabemos aprovechar. Esto se ve muy bonito. Si fuera limpio y todo, no, hombre, sería... Esto chulo. Tiene mucha historia, ¿eh? Sí. Tiene mucha historia. ¿Algún alguna historia que nos pudiera contar, que le hayan contado sus padres, sus abuelos, una no, historia de pues esas? Hay infinidad. Yo creo que platicamos todo el día y noche y no acabamos. No. Pero a ver, díganos una que usted diga, ay, me acuerdo de mi abuelita o de mi papá, alguna historia que a usted bueno, le pueda. Mira, anteriormente había espantos, decían que no, pero sí existían. Sí, porque aquí por ejemplo, San Antonio era unos ranchitos, uno vivía por acá, otro por allá, otro por allá. Y para ir a trabajar tenían que caminar de aquí a la viga. Sí, de la viga pasaba un trenecito y era ahora sí horero. Decían a las 10 y a las 10 tenía que pasar. A la 1 tenía que pasar. Entonces tú calculabas, dices, pasa a las 8 de la mañana, de aquí te ibas a las 5 de la mañana. Claro. A las 5 de la mañana, caminando, y ya te ibas al trabajo, porque el trabajo estaba en el centro. O le decíamos México, dice, claro, vámonos, sí. Vamos a México. Sí, y sí, en sí. Realidad, pues estábamos bien. En México, sí. Pero... Sí, hombre, así está la situación. ¿A usted le tocó la construcción del eje 3? Sí, me afectaron a mí. ¿Cómo fue? Ah, ¿le afectaron? ¿Por qué? Pues le quitaron a mi papá como unos cuadrados, como unos 150 metros. Bastante. Sí, pues ya nos reducieron todo. Claro, sí. ¿La expropiaron? Sí, claro, expropiaron y pagaron lo que quisieron y todo. Muy poco, me imagino. Sí, ¿verdad? No, pues imagina, sí. ¿Y hubo algún tipo de organización en ese momento para evitarlo o sí se quería? Mira, desgraciadamente cuando hay organización, si tú dices algo del gobierno, el gobierno ya sabes, mientras tú no le digas nada ni nada, él hace lo que quiera. Comadita, buenas tardes. Ellos hacen lo que quieren. Claro. Hubo organizaciones, pero pues... Se la pasaban por el Arco del Triunfo. ¿Y ha servido el eje 3 usted allá a la vuelta de los años? ¿Cuánto tiempo tiene que lo hicieron? ¿Más o menos tiene más usted o menos idea? Más o menos tendrá como unos 25 a 30 años. Ya tiene un rato. Sí, ya. ¿Y usted al paso de estos 25 o 30 años sirvió de algo? ¿Es bueno que esté el eje 3? Mira, conforme toda la va superándose, digamos, la ecología... la modernización de las carreteras, la necesidad de pues la gente, que ya somos bastantes, pues vamos a tener que hacer más carreteras, porque ya es imposible vivir aquí, ¿eh? Ya está muy muy saturada ya la situación, ya el tráfico está pesadísimo. Hagan carreteras, si no hagan carreteras, de todos modos estamos pero totalmente mal. Hay que hacer otra cosa, sí, ¿no? Carreteras, sí, cierto, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, pues, don Felipe, vamos a una canción. Sí, cómo no. Y regresamos con usted, si nos sigue acompañando, por favor, para sí, cómo seguir no, charlando lo que, de... Lo que usted, yo pueda comunicarles o hacerlo saber, estamos aquí presentes. Muchísimas gracias, don Felipe. Escuchamos sí. A una de las voces de estos viejos árboles de San Antonio, Culhuacán. Vamos con una rolita y regresamos a este Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Vengo a regalar esta rica cumbia que te... doña Juanita, ¿cómo está? Ay, hija, pues aquí con los dolores de la espalda, del hombro, de los huesos, hija, ya no los aguanto. Ay, doña Juanita, pues sí, la edad, doña Juanita. Oiga, doña Juanita, ¿y esos del triciclo qué? Ay, hija, pues unos locos que es que traen una triciclo, radio y no sé qué, andan entrevistando a la gente de pueblos originarios. Doña Juanita, ¿y usted ya la entrevistaron? Ay, hija, pues hace un rato me hicieron unas preguntas. ¿Qué me preguntaron, doña Juanita? ¿Qué se sentía vivir en un pueblo originario? ¿Qué historias tenía yo para contarles? Y cosas así, hija. Ay, doña Juanita, qué padre, se va usted a volver famosa. Oiga, doña Juanita, ¿y cree que quieran entrevistar a mi chamaquito? Sí, hija, ahí a los hombres, a las mujeres, a todo mundo, ahí no discriminan, hija. Ya ves, hija, debieras de ir, al fin y al cabo ni pierdes nada. Regresamos aquí a Triciclo Radio con don Felipe. Y bueno, en esta pausa musical estuvimos charlando y la verdad no tienen idea del gran gusto que es tener a una persona como don Felipe aquí y que nos pueda compartir su voz y que podamos escucharlas, porque le comentaba ahorita, desafortunadamente el ciclo de la vida pues tiene un fin y justo nuestros abuelos, nuestros padres van falleciendo y todo esto se va perdiendo. Y lo importante para eso es Triciclo Radio, justo es conservar todas estas historias, porque será muy triste que en algún momento pues no podamos saber por qué es que el canal es así, por qué es que esa cruz está ahí, y don Felipe nos puede contar muchas de esas cosas, porque afortunadamente está aquí en esta tarde. Cuéntenos, don Felipe, usted me decía hace un rato que ustedes nadaban por acá, que usted se enseñó a nadar aquí mismo. A ver, cuéntenos cómo era eso. Sí, no, mira, anteriormente todo eso eran milpas. Cuando llovía, no, pues todo se inundaba, todas las milpas y todo, ¿no? Entonces había pozas donde podía uno meterse para nadar y todo. Había, te digo que había tepocates, tarranas, bueno, de todo había. De todo había. De todo, sí, todo batracio había. Sí, hombre, ¿cómo ves? ¿Esas pozas eran profundas? ¿Qué profundidad llegaban a tener? Más o menos como metro y medio. Sí, son una buena sí, alberca. Sí, porque sí rascaban bastante y cuando llovía, no, pues se hacían unos lagunones buenos. Y a nadar, y ahí nos, la chamacada, pues a nadar, y ahí nos enseñamos. Qué bueno. Sí. O sea, entonces no se nadaban en el canal, porque en ese momento usted me comentaba, ya estaba... Nadar. Ya estaba sucio el canal cuando usted era niño, ya le tocó ya, sucio. Ya estaba, ya había puercos, perros, todos los tiraban ahí en el canal. Y pues uno de chamacos, pues que ahora cualquier infección ya está muy muy dura, ¿no? Sobre todo ya todo está contaminado. Pero anteriormente te metías al canal y no te pasaba nada. No. Nada te pasaba. Pero ahora ya te metes santito y olvídate. ¿Algo? Ya te da unos granos o te da alergia o cualquier cosa. ¿Ha cambiado la basura que tiraban cuando usted era niño a la que tiran ahorita? ¿Usted ha visto algún cambio del tipo de basura que echan? No, pues lógicamente, pues ahora ya hay mucho plástico, mucha botella, mucha pues ya ahorita, gracias a Dios, ya la gente está un poco más consciente, ya no tira los animales, porque antes un perro se moría y lo aventaban al canal. Claro. Y ahí se inflaba, ahí se quedaba. Sí. Los caballos pues se ahogaban y pues ya para sacarlos ya estaba muerto. ¿Ya para qué lo sacan? Pesadísimo aparte. Pues mejor ahí se quedaba. Un caballo. Sí, no, estaba, pero pues ya quién lo va a sacar. Ya nadie lo sacaba y ahí se quedaba. Y el agua pues era, pues ahorita ya corría. Y pues ya se contaminaba mucho el agua. Sí. Sí. ¿Alguna vez se ha desecado completamente el Canal Nacional o alguna parte? Nunca. Nunca se ha secado, siempre ha tenido agua. Inclusive ahora ha tenido muy poca agua. Anteriormente, inclusive hasta el tiempo está cambiando, fíjate. Sí. Está cambiando. Anteriormente, mira, la gente de antes te decía, va a llover y llovía. Va a llover y no llovía. Va a caer, antes decían que eran víboras de agua. ¿Cómo? Víboras de agua, se puede decir que es una nube que absorbe los pescados del mar, vamos a suponer. Ajá. La misma lluvia hace que se suban los pescados. Entonces decían, ahí viene una culebra de agua. Que si era una culebra de agua, bueno, pues ahí venía. Llovía y el canal se llenaba de peces. ¿Y se podían comer esos peces? Sí, pues se los comía uno. O los agarraba uno y había botellas así, pescabas y los metías al agua y ahí estaban. Pero pues estaban chiquitos, claro. Pues no los dejaban crecer. Sí. Pero luego la gente pues veían que había pescados y pues agarrarlos y pues nada más como lujo ahí teniendo su pescadito. Sí, esas eran las tradiciones, las costumbres de anteriormente, cómo se manejaba el tiempo. Porque el tiempo, pues, ellos sabían cómo estaba la cosa, si iba a llover, no iba a llover, iba a haber, que ahora está la canícula, no sé si conozcas la canícula y todo eso. Es una temporada de calor muy ándale, fuerte, ¿no? Ándale, ahorita está la canícula. Inclusive, pues, los alimentos, si no los refrigeras, pues, te hace daño. Se echan a perder, sí. Sí, hay muchas cosas que hablar. ¿Usted recuerda alguna de estas personas que sabía el tiempo? No sé, Doña Juanita o alguien en particular que recuerde que supiera el tiempo. Pues ya, mira, ya la gente ya grande, ya se acabó. Sí, ¿verdad? Ya ahorita, ya ahora sí viene mi ciclo. Entonces ya mucha gente ya de mi ciclo, pues también ya uno está enfermo, ya otros ya... a uno decayendo y todo. Claro. Entonces ya lo que cuenta uno es lo que uno vivió. Le tocó vivir. Exactamente, sí. Claro. Porque hay mucha gente, y hay mucha gente por acá grande, que te puedo decir cómo era el canal. Era limpio, ¿eh? El canal era muy limpio. Había pescados, ranas, juiles, bueno, de todo. Aquí no te morías de hambre. Aquí tenías que eras ama de casa. Dices, voy a hacer unos pescados o lo que tú quieras. Agarraba. Gracias. Y se veía, ¿eh? Igualmente, gracias. Y y nada más llegabas y venías, metías tu canasta y órale, sacabas a comer. Algo de comer. Sí, desgraciadamente todo ya se acabó. Ciertamente dicen que en el campo las personas que todavía trabajan la tierra no se mueren de hambre, a diferencia de la ciudad donde, claro, pues, si no tienes dinero, nomás no compras nada. No, y simplemente si no hay campo donde sembrar, claro, pues, aunque tengas todo el dinero del mundo, no vas a hacer vende nada, exactamente, sí. Pero pues a veces no lo vemos eso. Tú teniendo dinero dices, yo voy a comprar acá y ahí, pero no sabes de dónde viene. Ni el trabajo que cuesta. Ándale, exactamente. ¿Usted tenía milpa? ¿Le tocó trabajar la milpa? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios, mira, yo fui de 7 hermanos el más chico. Ah, el consentido. Ándale. Y ya me tocó lo menos, porque anteriormente pues mis hermanos iban a sembrar, allá, a ayudarle a mi papá, a traer el maíz con costales, con caballos y todo ese tipo de cosas. A mí ya no me tocó, ya me tocó ya más tranquilo. Inclusive aquí vive mi hermano, vive mis hermanos, ahí viven. ¿No les quiere mandar un saludo, aprovechando? Ahorita están ahí, sí. Y órale, joven, hasta luego. Entonces, ahí sembraba mi papá rábano, rábano, cilantro, guauzoncle. Oh, no, hombre, había todo. Ahí había dos magueycitos que los rasparon y daba pulque. Era una cosa muy bonita. Delicioso. Muy bonita aquí, exactamente. Sí. Lo que yo me acuerdo. Claro. Lo que yo me acuerdo. Porque más atrás, no, estaba mucho mejor. Mucho mejor. Claro que uno cuenta lo que uno vivió. Claro. Lo que tu juventud tenía, era de niñez. Aquí Culhuacán, aquí decían en la escuela, quiero unos alacranes. Y te ibas al cerro y los alacranes a agarrarlos. Levantabas una piedra y ahí están los alacranes. Los ídolos. Vamos a buscar ídolos. Vamos, rascabas y ya encontrabas manitas, cabecitas. O sea, muchas cosas. Pero ya todo se perdió. Claro, los tiempos van cambiando. Sí, ya van. Ya la cosa demográfica ya nos va. La mancha urbana nos va acabando. Nos va comiendo tristemente. Sí. ¿Cuál es... ¿Usted iba a buscar ídolos? Sí, en la escuela, pues yo fui a la escuela Gustavo Madero, ahí en Culhuacán, pues nada más había esa claro, escuela. Sí. Después ya posteriormente llegué aquí la Francisco Vázquez. O sea, ya empezaron a haber más escuelas, sí. ¿Cómo era una de esas idas a buscar ídolos? ¿Cuál es alguna que usted recuerde que le haya gustado? Que bueno, tenga, mira, la situación era, por ejemplo, digamos, de niños. De niños, ¿sabes qué? Que vamos a ir a vamos al cerro. Vamos al cerro. ¡Qué pocho! Saludos a los vecinos. ¿Cómo Vente no? para acá. Sí. A compartir la voz, véngase. Y entonces agarramos, ¿sabes qué? Vamos a traer ídolos, ¿no? Y nos íbamos al cerro. No, pues que no había casas, estaba pero libre, eran caminos reales que se llamaban. Claro. Ya nos íbamos a rascar y ahí íbamos a las cuevas, también a las cuevas ¿No y le todo. Daba miedo? Pues no, porque de chamaco, ¿qué te va a dar miedo? Sí, no, órale, vámonos acá y allá y todo, pues órale. Y ya, por ejemplo, cuando allá en la escuela, muchos maestros no eran de aquí, pues venían del centro, de varias partes, pero pues no sabían las tradiciones de aquí, de Culhuacán. Y luego a veces decían, a ver, niños, van a traer unos alacranes. Sí, ¿cómo no? Íbamos allá, agarrabas las piedras y ¡bum! ¡Ahí está el alacrán! Y pues lo metíamos en un cuadrito y los clavábamos. Y ahí está, y ya llevamos con la maestra. A ver, los alacranes, aquí está la maestra. ¡Ay! ¿Dónde hay? Pues aquí en el cerro. Hay bastante. Sí, hay de todo. Capulinas, bueno, de todo había. Sí, hombre, así está la cosa. Está muy buena la charla. Vamos a una rolita y regresamos porque don Felipe nos tiene a todos extasiados. Lo estamos viendo con un gusto. Sí, no, es que es muy bonito. Fíjate, la historia de aquí, de nosotros como pueblos, de veras que a veces como ustedes, como jóvenes, pues no vieron lo que vimos nosotros. Entonces, todo esto va uno recabando muchas cosas. Cómo era nuestro México. Bueno, yo se los digo porque pues lo que yo viví. Claro. Y ahí te digo que hay gente más grande que pues vivió lo mejor, porque todo esto pues que había remolacha, había, bueno, todo comestible. Y si no sé si ustedes sepan que ahí en Santa Anita, en Jamaica, ahí estaban los embarcaderos. Todo llegaba por aquí. ¿Y desde dónde venía? Xochimilco. Desde Xochi. Xochimilco hasta acá. Mi abuelo tenía sus lanchas ahí, cortaba su maíz, sus elotes, todo, y agarraban y a meterse aquí y vámonos. Había canales, había zanjas donde podías meter tu lancha. ¿Como pequeño embarcadero? Ándale, como pequeños embarcaderos. Como en Xochimilco, no sé si ha sido Xochimilco, ahí había canales y todo eso. Entonces ya agarrabas y pues vámonos ponías todo tu mercancía y vámonos a Jamaica. Y de aquí sí iban hasta Jamaica. Y allá pues era un mercado enorme, gigante. Claro. Y agarraban, a ver, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero acá, pues órale, adelante y a vender. Y ya te venías otra vez ya vacío con tu lancha. Y era una casa pues bien bonita, no había hambre, no había nada de eso, todo había. Todo tenías, todo todavía. Pero, vida diferente. Sí, no, pues era muy diferente. Era libre, era como si tú vivieras, como ahorita vivieras en Michoacán, en un rancho así, bonito. Chulo. Aquí que íbamos a cazar los pajaritos y todo eso, y no los comíamos, los pajaritos. Claro. ¿Sí? Las tuzas, no sé si ustedes conozcan las tuzas. Sí. Las tuzas salen a las 12 del día. Cuando hace calor. Entonces ya pues aquí había armas, había escopetas y todo eso. Y ya sabían, la gente ya sabía dónde estaba el animal. Y pum, y vámonos, lo sacabas de la tierra y a comérnoslas, a pelarlas y a comérnoslas. Sí, todo qué era rico. Era bonito. Pues con todas estas sabores, olores que ya nos hizo despertar a todos nosotros, nos vamos a una cancioncita, sí, y regresamos. Y si don Felipe nos quiere seguir honrando con estar aquí y charlar con nosotros, pues regresamos con don Felipe. Sí, sí, esto es Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá, en Culhuacán. Oiga, pues no, si está... Le tocó una época mucho mejor que la nuestra. Thank you. El canal nacional une a los pueblos y barrios de Iztapalapa, Coyoacán y Xochimilco. ¿Quieres conocer esta historia de agua a través de la voz de sus mujeres? Ven y acércate al triciclo. Triciclo Radio, radio sobre ruedas. Sonidos de aquí y de allá. Estamos aquí de regreso y don Felipe nos vino a ver, escucharon hace rato que saludó a alguien, me parece que es aquí al compañero que tenemos. ¿Cómo se llama usted, compañero? Mi nombre es Joel Rosas Salvador. Y mire, pues nada más para completar lo que ya mi pariente Felipe pues les platicó sobre el canal y todo, pero se pasaba un pequeño detalle que es La Llorona. Está bueno, bueno. La Llorona tiene la historia desde los abuelos, de ahí de 1930, 1900, y hasta inclusive más antes, 1900, que los abuelos platicaban que ahí en el canal que está en Tasqueña, digo, en el puente que está en Tasqueña y Canal Nacional, era donde inicialmente se aparecía La Llorona, porque ahí en ese tiempo había unos lavaderos en la cual las señoras, que en ese tiempo no había agua potable en las casas, pues venían a lavar ahí al canal, que era un agua muy, muy limpia, porque pues tenía pescados, mucha gente de aquí, de los abuelos, los papás, pues ahí se enseñaron a nadar, eran unos muy buenos nadadores. Entonces relatan que desde ese tiempo en los lavaderos pues se veían seguido a una mujer de blanco, que después de las 2 de la mañana, en ese tiempo, en esa madrugada, siempre estaba ahí lavando, pero nunca se atrevían a hablarle, no, pues porque siempre sentían como un poquito de miedo, ¿no? Hasta que una vez venían de una fiesta de aquí del barrio de la Magdalena, a esa hora de la madrugada, ya con unos tequilones y unos pulques de encima, se animaron a decirle, a ver, pues, dama, señora, señorita, o lo que sea, quisiéramos platicar con usted, a ver qué está haciendo a esta hora aquí en los lavaderos, ya vemos que lavando, pero ¿por qué a esta hora? Y me platica mi abuelo que en el momento en que la señora volteó a verlos, su cara era una calavera. Entonces, pues, en ese tiempo platica que hasta la briaga se les bajó del miedo. Inclusive hubieron quien se atravesó nadando el canal por el miedo y salir, llegar rápido a su casa. Ahora, de ese tiempo a la fecha, hay aquí en el canal, que ahora, digo, en el puente este que está ahorita aquí, el nuevo aquí en Páramo y Canal Nacional, hay testimonios reales de que sigue apareciéndose La Llorona en este tramo de que es el Canal Nacional. Hay muchos vecinos, me platican, que han oído su lamento, que es entre 4:30 de la tarde. Aquí también hay un señor que se llama José, que se va a esa hora a trabajar. Claro. Y me dice, me estábamos platicando ese día precisamente de La Llorona, y me dice, no, es que a mí ya me salió. Ya le tocó. Y platica que al terminar aquí el canal, el puente, agarra para allá hacia Tasqueña para tomar su transporte. Y acá de este lado, pues no vio ni a qué horas ni cómo, porque no veía nadie, no venía nadie de allá. Salió una señora de blanco y lo iba siguiendo. Pero él inmediatamente percibió algo que era, pues, no normal, ¿no? Era algo fuera de este mundo, ¿no? Y sintió miedo, dice, sentí un miedo muy, muy, muy fuerte, y empecé a caminar más a prisa, casi a correr. Ya cuando llegué ahí a la casa de Don Beto, el que vende tacos de canasta, volteé y ya no me seguía nadie. Pues todavía peor me fue mi miedo, que mejor corrí. ¿Sí? hasta donde fui a tomar mi transporte. son hechos que ya mucha gente lo han visto, mucha gente que lo hemos oído, e inclusive, como les acabo de mostrar, una fotografía en la cual se detalla muy bien y no está sobre la tierra del canal, sino está en el agua y nadie flota en el agua así, pues, por como, encima, como si estuviera... Sí, como estuviera volando, ¿no? Claro. Entonces, eso sí es como para hacer un poquito de conciencia y decir si hay, si existen esa clase de historias o también la de el famoso chillido del muerto, ¿no? Pero hasta que no se oye y no lo vemos, pues es como dicen, no creemos. Claro. Hasta y nosotros, como ya nos tocó ver y oír, pues casi tenemos la certeza de que sigue existiendo esa leyenda de la Llorona aquí en el Canal Nacional. En el Canal Nacional. ¿A usted le ha tocado escucharla? A mí sí me ha tocado escucharla. Esto sucedió la primera vez cuando yo la oí. Estaba durmiendo, desperté como a las 4 de la mañana y ya no pude conciliar en ese momento el sueño. Pasaron como un cuarto de hora y oí a lo lejos un lamento, ¿no? Pero yo no lo puse así mucha atención. Pero fueron 4, en las cuales unos venían desde allá atrás, pero el más claro se oyó aquí en este, el más claro se oyó aquí en este lugar del puente y un poquito más hacia allá adelante. Después, ya conversando con los vecinos, que luego nos juntamos ahí en la cruz por cualquier razón, de fiesta o de cualquier cosa, a platicar, salió de que no fui el único, fueron varios. Que lo escucharon. Inclusive el señor señor José Jiménez, hermano de Felipe, él también, pues hizo el comentario medio chusco, dice, no, yo también lo oí, yo tengo una perrita ahí en mi casa y tengo un machete por lo que se puede ofrecer, cosa, ¿no? Claro. Dice, pero ese día que oí ese lamento tan feo, ni la perrita, ni el machete, ni nada, dice, ni ganas me salieron de asomarme. Sí, entonces hay casos así curiosos que, pues que sí hay testimonios de que sí ha pasado esa situación aquí en Canal Nacional. En Canal Nacional. Oiga, cuéntenos, ¿a sus papás, a sus abuelos les tocó vivir la revolución? Porque estamos en tierras sureñas y me contaban aquí, las tropas zapatistas fueron como las que más predominaron, o mucha de la gente pues se unió a la lucha que lideraba el general Zapata. ¿A usted qué le contaron? ¿Le contaron algo sobre esa etapa? Mire usted, mi abuelo no participó en la revolución, pero sí le tocó ver cuando llegaron aquí estos señores, pues zapatistas. Habían otros que llegaron que eran del norte. Inclusive nos contaban la anécdota de que los jefes de que venían revolucionarios, de los que venían del norte, como aquí en el canal de Tasqueña y digo en el puente de Tasqueña y Canal Nacional, hicieron una especie de campamento. Entonces, como ya veían que los soldados o los revolucionarios, pues como que ya estaban decayendo, les faltaba un poquito así como de ánimo, los jefes les decían, órale, cabrones, échenle bala, ya saben que si se mueren acá, van a resucitar a su tierra. Y pues con eso le levantaban el ánimo a los soldados, ya iban como con la ignorancia que todos tenían, creyendo que si los mataban acá, iban a ir a resucitar a su tierra, pero sí, pues ¿cuándo? Porque eso de regresarse de aquí hasta allá, pues sería difícil. Eso cuentan las anécdotas, ¿no? Y yo creo que sí, porque pues en ese tiempo la ignorancia era fuerte, ¿no? Entonces, claro, con cualquier rollo que les aventaran, pues lo creían. Les daba ánimos. Lo creían. Y muy no, bien. Pues aquí sí quedaron mucha gente muerta. En nada más que me platica el abuelo que cuando llegaron los revolucionarios, todos, sin excepción, tenían que esconderse, sobre todo las mujeres, porque arrasaban con todos estos señores. Una etapa difícil. Muy difícil, que tenía que comer. Faltaba tanto el alimento que hubo hubo momentos en que tenían que comer raíces de las plantas porque no había qué comer. Claro. Sí. Pues con esta anécdota revolucionaria, vamos con una rola y regresamos con estos miembros de la familia Rosas. Sí, que Jiménez Rosas. Jiménez Rosas, escuché ahí el apellido. Pues vamos con una cancioncita y a ver si todavía nos acompañan para hacer el cierre y pues agradecerles su presencia. Vamos a ponernos a bailar este día caluroso, ¿cómo no? Esto es Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Si lo ves, acércate al triciclo y construyamos entre todas y todos el archivo sonoro de nuestros pueblos. Triciclo Radio, radio sobre ruedas, sonidos de aquí y de allá. Pues con estos buenos ritmos, a ritmo de buena música, ya don Felipe y don Joel acá ya estamos echando el bailongo. Vamos estamos regresando ya a esta parte final de la entrevista con la familia Rosas, Jiménez Rosas y Rosa Sandoval. Salvador. Rosa Salvador y la familia Jiménez Rosas. Pues ya vamos a concluir esta entrevista. Antes que nada, pues agradecerles el tiempo, sus gracias, historias, doctor, su voz. Y ya para cerrar, ¿cuál sería la invitación tanto a vecinos de Culhuacán, de este barrio de San Antonio, como a otros muchos que esperemos nos puedan oír, que igual ni siquiera conocen el canal nacional? Saludos a los vecinos. ¿Cuál sería una invitación, alguna reflexión que ustedes quisieran regalarnos para venir a conocer y también al mismo tiempo para cuidar? Bueno, aquí hubo un grupo de vecinos que se abocaron a la limpieza del canal en el tramo de Tasqueña hacia Árbol del Fuego, que lo mantenían muy limpio. No sé si ya hayan mencionado y creo que es justo mencionar al señor Benjamín Rosas Morales, que fue un señor que, bueno, aparte es mi compadre, tengo el honor de que sea mi compadre. El señor también Benjamín Nava, con sus hijos Toño, Diego, Javier, la señora Guadalupe, que no sé su apellido, pero vive ahí adelantito del canal, el señor Jaime, la señora Sofía, hubo un grupo de gente que estaba muy interesado en mantener y mantuvieron el canal limpio por muy buen tiempo, ¿eh? No había absolutamente nada de basura, el espejo de agua era claro, muy limpio todo. Tuvieron ese tino de mantenerlo limpio. Yo estuve con ellos también participando en... Pues miren, les voy a decir cuál era mi función aquí en este grupo. Ajá. Todo el grupo pues trabajaba sacando la basura del agua, cortando pasto de la orilla. Y pues a mí me dijeron, tú te vas a encargar de darnos de almorzar. Muy bien. Y pues dije, bueno, si me perdonan por ese hecho, no meterme al canal a sacar basura ni nada de eso, digo, pues con mucho gusto. También aquí... Es fundamental tener algo que comer. En ese momento, en ese tiempo también podemos nombrar a la señora Anita de la tienda que está aquí enfrente, que pues ella amablemente cooperaba con los refrescos para el almuerzo. Y y hubo gente que también se acercó mucho aquí a cooperar para, inclusive para comprar una lancha que ahorita ya está echándose a perder, una de las de madera, porque la otra la donó el gobierno en el tiempo en que estaba Martí Batres. ¿Qué años son esos más o menos? Híjole. ¿Recuerda? Estamos como en el 13. ¿2013? Como en el 13, 11. Muy bien. El señor Martí Batres, que en ese tiempo estaba en la Secretaría de Desarrollo Social, creo aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, donó una lancha y mucha herramienta para poder limpiar el canal, desbrozadoras, machetes, bieldos, en fin. Tuvimos mucha cooperación también de estos señores. Desafortunadamente, pues vienen las enfermedades. Claro. Ya no se pudo continuar, porque el líder, vamos a decirlo así, era el que animaba a toda la gente, era mi compadre Benjamín Rosas. Él era desde las 7 de la mañana, él ya estaba aquí. Tempranito. Temprano, él ya estaba acá, y luego ya se iban uniendo los demás, ya llegan los demás, y ya empezaba la limpia, todo lo que es el trabajo, en todo esplendor de eso, de las 9, 10 de la mañana, hacia adelante. Era un grupo muy, muy disciplinado, muy bueno. Desafortunadamente que se desapareció. Si no, esto todavía estuviera muy bien, porque cuando lo tenían todo limpio, pues llegaban patos silvestres ya aquí, las garzas, aparte que muchos vecinos donaron gansos aquí para que estuvieran patos, en fin, estaba bonito. Y con las canoas, pues luego andaba uno ahí en el canal remando y todo, y era bonito. Desafortunadamente se perdió esto. Claro, se requiere que se siga trabajando para mantener el lugar limpio. Desafortunadamente se hace la convocatoria, pero no asisten. Claro. No sé el motivo por qué sea ya, pero antes sí venía gente aquí a limpiar, y digo, se conformó un grupo muy, muy bueno, muy bueno, muy trabajadores también, muy trabajadores, porque hasta en la noche estaban todavía trabajando. Entonces, pues eso es lo que se tendría que ver, dónde estuvo la falla para volver a convocar a otro grupo similar, a ver si se pudiera. Claro. ¿Verdad? Para seguir manteniendo la limpieza. Sí. ¿Algún saludo que quiera mandar a alguien? Esperemos nos escuchen. Nos están escuchando ahorita los vecinos aquí mismo, pero que después puedan tener acceso. La idea es que esto se suba a internet y se pueda tener acceso a cualquiera que busque Culhuacán, que lo pueda escuchar. ¿Algún saludo que quisiera mandar? No, pues el saludo para todos los vecinos, porque no podemos dejar ni a uno ni a otro fuera, porque pues todos, claro, afortunadamente todavía aquí en esta parte del barrio, pues todavía son unos espléndidos vecinos. Qué bien. Siempre con la amabilidad, el saludo para todos. Pues yo creo que es justo reconocerlos a todos. Claro. No nada más a ciertas personas en particular, sino todos. Yo creo que se merecen el reconocimiento y de ser los buenos vecinos de aquí de San Antonio. Y pues no hay otra más que seguirnos conservando como tal, como vecinos del barrio, así como estamos y como nos enseñaron a vivir acá. Perfecto. Y alguien que, si yo le preguntara, oiga, yo no conozco Culhuacán, ¿cómo es su barrio? ¿Cómo me invita? ¿A qué me invitaría? ¿A alguna festividad? ¿A venir a ver el canal? Mire, ahí va la señora Lupita, que platicaba de usted, doña Lupita, de cuando formaban el grupo. Formaban el grupo de que tenían muy limpios aquí el canal nacional, que daba orgullo tenerlos, que daba gusto tener ese canal aquí. La señora fue participante, pero muy activa, muy activa en estos trabajos del canal. Sí. Si usted quiere contarnos un poco acerca de ese trabajo. 70 patitos que sacábamos para criarlos allá adentro de tu pobre casa, para que no se los comieran las ratas, porque las ratitas pues se llevaban los chiquititos. Entonces nosotros los sacábamos con una red y los criábamos allá adentro, allá en tu pobre casa. Gracias. Y echamos 70 patos, 14 gansos, que por allá ciertas personas llegaban y les cortaban la cabecita y los dejaban ahí. Híjole. ¿Y por qué, de qué le surge a usted el interés? ¿Por qué? ¿Por qué querer limpiar, mantener limpio el canal nacional? Bueno, una, porque yo vivo aquí. Claro. Y me gusta ser activista, ¿sí? Perfecto. Fueron casi 3 años de servicio hacia el canal, pero muy no bien. Superficialmente arriba, abajo. ¿Dónde nos es lo metíamos difícil? Con botas, con traje de... Así que de buzo, en las trajineras. Tenemos una trajinera que desgraciadamente pues ya se la llevaron, quién sabe dónde estará. La compramos todos los vecinos, la trajimos de Xochimilco. Y con esa nos metíamos todo sábado y domingo. Ya era un hábito para nosotros el sábado y domingo estar limpiando el canal. Pero desgraciadamente la gente le falta mucha cultura de limpieza. Entonces, mucha cultura cívica, porque venía gente y avienta las bolsas de basura. Y yo varias veces, pues sí que agarré a varias personas y me decían, pues este siempre ha sido basurero, siempre ha sido basurero. Le decía, no, canal, no, señora. No. A lo mejor en aquellos años fue basurero, ahorita ya no, le digo. ¿Ve? No nos Pero conviene. Era, veíamos el espejo del agua. Ay, qué el hermoso. Espejo. Y venía mucho pato silvestre de Cuemanco. ¿Sí? Claro. Y todo ese pato, pues, así que se separaba ahí en el espejo del agua. Y poco a poco se fueron perdiendo los patitos porque se los robaban. Sí. Yo varias veces agarré a varios chamacos. Oye, no te los lleves. Pues se subían en su carro y se iban. Pero que los vendían a los restaurantes. ¿Sí? Sí, perfecto. Que los vendían a los restaurantes. Pero te digo, nosotros hicimos mucho, mucho, mucho por el canal. ¿Usted cómo... En pocas palabras, ¿cómo describiría su lugar, su pueblo, el lugar donde vive? ¿Cómo lo describiría para aquellos que no conocen siquiera Culhuacán? Bueno, este es un pueblo de costumbres y tradiciones, obviamente, ¿no? Porque pues están los culhuacanes, que son muy famosos. Pero, ¿cómo te podría explicar? Pues eso es lo que se distingue aquí por el exconvento. Por sus costumbres y tradiciones, porque... Por y del canal cosa, nacional, ¿qué nos diría? ¿Por qué es importante mantenerlo limpio? Bueno, es importante porque es un patrimonio nacional, ¿sí? Y es un canal que produce, vamos a decir, provee pozos de agua, ¿sí? Entonces, porque abajo de aquí de la Magdalena pasa la lumbrera también, ¿ves? ¿Qué es la lumbrera? Son unos pozos profundos como drenaje. Sí, pero el canal es un patrimonio de la nación y ya no hay, son si acaso uno o dos los que tenemos, porque Río Churubusco está entubado. Claro. Entonces, sí se había planeado hace mucho tiempo de que se trajera trajineras y que se paseara la gente, pero pues dice que la unión hace la fuerza, ¿no? Pero si no hay gente que apoye y coopere, entonces pues todo se queda en veremos y a futuro. En buenas intenciones, sí. Y no más nada. Hola, Mesli. Y entonces yo, yo tomé una enfermedad aquí muy grave, ¿no? A mí me daban ya una hora de vida, porque yo me metí mucho a infecciones. Claro. Sacábamos, pues, muchas cosas, mucha brujería. Entonces, yo tomé una infección muy, muy fuerte y me estuve en el hospital. Estuve 2 años en tratamiento porque tomé una alergia. Y desde ahí yo abandoné el canal. Claro. Yo ya nada más les decía, pues hagan esto, hagan lo otro, pero ya no me podía yo meter al canal. Me dio urticaria crónica, ¿ves? Pero claro, yo siento que lo que puse en el canal... La semilla queda. La semilla queda. Claro. Ya es cuestión de los jóvenes que le sigan adelante. Exactamente. ¿Verdad? Y me da mucho gusto que Mesli ande por aquí porque, pues, se ve que... Así que es de los jóvenes. Nosotros ya vamos de salida. Y nosotros aprendemos, ese es un hecho. Vayan pues aprendiendo. Muchísimas gracias, doña Lupe. Sí. Muchas gracias. Buena tarde. Cuando gusten. Claro que sí, gracias. Adiós, nos vamos, Lupita, a una canción súper rápido y estamos ya regresando a este cierre. Muchas gracias, saludos y gracias por esa semilla que nos da a todos nosotros. Sí, ya fue muy activa, ¿eh? Sí. Y sí tomó una enfermedad fuerte. Quiero Che Guevara y revolución, y que cante mi destino con esta canción. Revolucionario musical es mi inspiración, soy hijo de la calle. En la calle estoy luchando por el pueblo y para la libertad. El fuego de mi reggae quema toda la ciudad. Porque yo soy callejero donde crece la ganja, yo soy granjero. Comandante Che Guevara, the revolution starting so with me. I'm in the jungle smoking cigar and facing media. Marching down to Babylon with the rest and the media. From Mexico to Costa Rica, pura vida. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Bolivia, Chile, México, reggae es un milagro. Brasil y las favelas y la ciudad de Dios. Dos veces de revolución, uno, dos. Peace, a song of freedom, this is my redemption. Reggae, campesino, rock, superfection. Cuban cigar, and a reggae election. Caribbean militancy, cultural injection. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Yo quiero Che Guevara y la revolución. Yo quiero Bob Marley y la revolución. Zapata, Fidel Castro y la revolución. El ritmo de La Habana y la revolución. Costa Rica, México, Venezuela, por la revolución. Y la revolución. Bolivia, Chile, por la revolución. Radio, Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Regresamos con Joel ya en este último bloque. Ahora sí, ya el último bloque. La verdad es que ha estado bastante buena la tarde, hace calorcito, tenemos una compañía inmejorable y hemos conocido en voz de los vecinos originarios de San Antonio un poco de su historia, de esa historia rica, porque no es nada más las fechas que vienen luego en los libros, sino es esa manera en la que la población vive su espacio. En este caso, la manera en la que la población ha vivido sus tradiciones, su canal nacional, sus fiestas, sus leyendas de terror algunas y bastante buenas, la verdad. Entonces, pues ya para retirarnos, don Joel, aún queda pendiente esa manera de invitarnos, de antojarnos Culhuacán. Bueno, miren, como hace rato acaba de decir doña Lupe, Culhuacán es un pueblo de costumbres y tradiciones. Es un pueblo que es muy antiguo. El pueblo de Culhuacán, o sea, antes los aculhuas, pues estuvieron aquí habitando antes de los aztecas. Fue un pueblo muy aguerrido que, según cuenta la historia, los aztecas fue con el único pueblo de Culhuacán o los aculhuas que no los pudieron someter por completo. Entonces ya de tradiciones, costumbres para que la gente venga a visitar el pueblo de Culhuacán, como ya se dijo, tiene sus iglesias, su calvario, el exconvento. Más simbólico, el Cerro de la Estrella, pero también tiene sus fiestas, que es, por ejemplo, la Santísima Trinidad, que dura toda la semana la fiesta, la fiesta de tus siete barrios, ocho barrios que son anuales. En el caso de nosotros, de San Antonio, nos toca el 17 de enero. El 17 de enero nos toca la fiesta aquí del barrio, y pues en la cual llega feria, se hacen bailes, el tradicional molito, y sobre todo muy característico que se da y es el que siempre ha caracterizado al barrio de San Antonio, el pinole. Se tiene la costumbre de aquí el día de la fiesta, después de la misa, obsequiar bolsas de pinole a toda la gente que viene. Esto lo hace la mayordomía que le toca en su momento a los mayordomos del barrio. Para los que no conocen el pinole, ¿qué es el pinole? ¿Cómo es el pinole? Bueno, el pinole así, nada más a grandes rasgos, es maíz tostado, molido con, se le agrega canela y azúcar. Y su anís, poco anís, porque luego sale un poquito medio fuerte, ¿no? Claro. Pero es muy sabroso. Es muy sabroso y se tiene esa costumbre de dar en la fiesta de San Antonio pinole para toda la gente que asiste a la iglesia, va a misa y después de la misa se da el pinole. Pues para todos aquellos que no hayan probado el pinole, vénganse a la fiesta de San Antonio en enero, vénganse a la iglesia y van a recibir su bolsita de pinole hecho a mano, me imagino, debe de ser hecho aquí. Sí, todavía hay gente aquí que lo sabe hacerlo, artesanal, pues lo muelen, todo lo preparan ellos. Hay también comercial, pero ese no sabe tan bueno porque claro, no ahí es lo ya mismo. Ahí ya le restringen muchas cosas, claro. Y aquí de lo que se trata es de que salga sabroso. Y que sepa bueno. Que sepa excelentemente bueno. Perfecto. Pues, don Joel, muchísimas gracias. Un gran gusto haberlo encontrado en esta tarde y esperamos seguirnos encontrando por acá. ¿Cómo no? Aquí estamos. Perfecto. Y si me permite, don Felipe, ya despedirnos. Muchísimas gracias, don Joel. A ver, don Felipe, a mí ahorita me surgió una duda escuchando a su primo. Usted nos decía hace rato que cazaban las tuzas y se las comían. ¿Alguna receta que nos quiera compartir? No sé si exactamente de la tusa, no sé si aún sea algo que se consuma comúnmente, pero alguna receta que sea de aquí de San Antonio que nos quiera compartir. Bueno, mira, las tusas Pues era lo tradicional, que nada más se pelaban y frititas. Ya fritas, o te lo podías comer con este chile pasilla. ¿Y cómo sabe? Pues un conejo, como tipo conejo. Como conejo. Sí, esa era la comida de antes, de ya anteriormente. Sí, ya tenemos hambre por acá. Sí, de veras, sí, no, es que en realidad sí sabe muy rico, muy rico. Las tuzas, las ardillas, aquí hubo pocas ardillas, porque no, muchas ardillas no había. Tuzas sí había. Perfecto. Y eran las que pues, siempre se, eran las codiciadas, porque todos íbamos y ya a matarlas. Y a comérselas. Y a comer, sí. En los ejidos, ahí en las besanas, ahí le decíamos claro, besanas. Sí. Sí, ahí pues ahí había todo. Ahí se alimentaban, sí, las tuzas. Estaba, sí, entonces no llegaba mucho pato, mucho. Perfecto. Había, de maicito. Había otros, unos pajaritos que llegaban en febrero, le decíamos chinitos, y emparvadas llegaban, todos los árboles estupían de pajaritos, y con la retrocarga, ¡pum! Caían como 10, 15 pajaritos. Y a pelarlos y a comer. Y a comérselos. Se freían y todo, y a comer con todo y huesitos. Esa era la tradicional de antes, ¿no? De antes, claro. De antes. Ahora ya no, ahora ya las tuzas ya se fueron. Ya se fueron junto con muchas cosas buenas, sí, que había, sí, por acá. ¿Algún saludo, algún mensaje, alguna reflexión que nos quiera compartir para cerrar este Triciclo Radio? Bueno, pues a mí me da mucho gusto que ustedes estén por acá. Gracias. En beneficio del Canal Nacional. Y espero que todos los vecinos que están escuchando pues tengan un poquito de conciencia y vengan aquí a aportar algo de que pues es un rato nada más a convivir. Unas horitas. Y pues hacer una limpieza al canal. Y van a ver, si todos echamos ganas, le ponemos ganas a esto, va a cambiar, todo va a cambiar. Entonces eso es lo que les puedo decir. Perfecto, pues muchas gracias, don Felipe, muchas gracias, don Joel, a la familia Jiménez Rosa y Rosas Salvador, muchas gracias por compartir sus voces, su tiempo con nosotros. Esto es Triciclo Radio, Radio sobre Ruedas, sonidos de aquí y de allá. Sonidos de aquí y de allá.